muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos, como siempre, también a toda esa gente que nos escucha a través del podcast, de sus programas grabados, y también a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que redifunden este programa. Así que, bueno, pues una vez hechos los saludos, arrancamos el programa de hoy. Primer programa de 2021 de Maravallo. Programa que hoy te va a traer tres temas totalmente diferentes, pero que, bueno, nos parecían interesantes y también con sus protagonistas. Hablaremos en primer lugar con Bárbara Becares de la ONG Noni Kitchen sobre la situación de las personas en busca de refugio en Bosnia y, bueno, y también probablemente en otros lugares, pero fundamentalmente de la situación de Bosnia. También hablaremos de Musoc Educa, una iniciativa que forma parte de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que arrancó la próxima semana y que va, bueno, a tener lugar durante los próximos meses hasta el mes de abril. Una iniciativa con la que hablaremos con Carlos, del equipo programador de Musoc, y también del CPR de aquí de Xixón y del Oriente. Y el tercer bloque del programa será para hablar del Anuario de la Música Asturiana. Hablaremos con su director, Xune Lipe, sobre ese Anuario de la Música Asturiana 2020. Y esa música asturiana precisamente va a ser la protagonista durante todo el Maravallo. Pondremos algunos de los temas que también vienen en el recopilatorio de ese Anuario, como este que va a sonar ahora. Y poniendo la atención a lo que voy a contaros de cosas que no se ven y que pasen entre hermanos los nuevos Caillabel con los instintos más bajos, historias de esclavitud, les tragedias de Meirazos, hieren Manuel y Tomás del pueblo de la Chaneza, del concello de Tineo, al pie del río Tabierna, mala vida y Dios Manuel, una cuera sempiterna hasta que colo Tomás de las ocas a Paterna. 10 años hecho Tomás, viviendo entre los escayos, con un biercio sin xergón, a la bello los matos del dolor fatu y castrón, de aquellos odios tan gafos, pero no fue salvación. Siguieron los malos tratos. Un arma Tomasín con un grifo cato para en sin tiempo de probar si la miesto forrolaba, llega al su alto entro Manuel bien armado con la guillada, salto más que te voy a dar otra bona chamascada. Dos vegaes pudo probar que aquel arma disparaba, cayó entre el barro Manuel, Tomás solo lo miraba, él sin duelo, él sin pesar, de lo mucho que sangraba, corre al monte Tomasín, fugiendo de la entamada. Los güeyos que todo lo ven, güey, no anden a los gallos al pasar de los furtivos, ni naoses con esbardos, tan alto pasó Tomás, lestos huelgues entre bardos, 3-2 meses de fugao, arrellaron los dos brazos. Entre el juez y Tomasín prefiero seguir na celda, la chaneza foi prisión, cole reyes de madera foi la sebe el mio cuartón, la viesca la cancerbera, quiero más finar mis días en la cárcel de llanera. Bueno, pues ahí estaba ese tema del grupo AU, dedicado a Tomasín, un tema que bien, como os decíamos al principio, recogido en ese recopilatorio del Anuario de la Música Asturiana, del que hablaremos al final del programa. Como te decíamos también, vamos a empezar hablando con Bárbara Becares de la Nonay Kitchen, pues sobre la situación de las personas en busca de refugio aquí en las fronteras europeas, sobre todo en Bosnia. Pero antes de nada, bueno, muy buenas, Bárbara. Hola, buenos días. Que nos comentabas así antes de entrar en directo que hoy es un día también, bueno, pues que se conmemora algo o un inicio de algo, ¿no?, de lo que es la Nonay Kitchen, que para quien no lo recuerde o no lo sepa, pues que habrá poca gente ya que no sepa lo que es la Nonay Kitchen, pero podríamos empezar por ahí, por contar ese aniversario y qué es la Nonay Kitchen. Pues hoy hace 4 años justo, lo vimos, varias personas lo compartieron en los chats, de que llegasen diferentes personas de forma casi espontánea a Belgrado. En Belgrado había 1000 y pico chicos, casi todos muy jóvenes, viviendo en una antigua estación de tren en unas condiciones terribles y había caído una nevada inmensa. Entonces de repente se puso la mirada en qué estaba pasando allí, de lo que se hablaba poco, y aparecieron ahí muchas personas de forma espontánea a ayudar. Y eso fue el germen de lo que ya era la Nonay Kitchen. Con el paso de los días ya se creó una cocina más organizada, más tal, una cocina que no tenía nombre. Y el día 3 de febrero será el aniversario oficial de que se formó como organización. Hace 4 años ya de eso y vamos, aparte de que la Nonay Kitchen ha crecido y ha llegado a muchos más sitios, la situación de las personas en busca de refugio, cada vez que vemos imágenes ahora en estas fechas, son prácticamente similares, ¿no? Peor. En realidad, ahora mismo podría decirse que incluso ya peor. Porque por lo menos hace 4 años las personas caminaban por la calle y les permitían caminar por la calle, y ahora hay muchísimos sitios fuera de las fronteras nuestras donde no se les permite caminar por la calle ya. Porque si los ven caminando por la calle, las autoridades se los llevan a campos de refugiados lejanos o a campos de refugiados que a veces están cerrados, que son como cárceles. Entonces, ahora mismo en muchos lugares la gente ya no se atreve ni a caminar por la calle. Decíamos antes que íbamos a hablar de Bosnia, hace un poco más de 2 semanas que volviste de allí. Cuéntanos cómo está la situación, porque lo que también hemos podido ir viendo en los últimos meses tampoco es muy esperanzador, ¿no? En Bosnia en general ahí, ya había problemas de antes de esto, pero el día 23 de diciembre se quemó un sitio que se llamaba Lipa. Era un campo de refugiados pagado con dinero de la Unión Europea, pero con unas condiciones terribles, en unas condiciones muy malas, no estaba preparado para el invierno, aparte la zona de Lipa es una zona muy húmeda, ni siquiera preparado para eso. Sí. Entonces, bueno, quemó el campo, se cree que fue por un accidente, y desde entonces, al final las decisiones políticas no son lo que lleven a toda esta catástrofe, no es una catástrofe que salga de la nada, sino que surge por decisiones políticas. Las autoridades locales de la región esa del norte de Bosnia decidieron bloquear la carretera e impedir a las personas salir de ahí, y eso lleva a que haya unos 800.000 personas ahí encerradas en ese, ahora mismo hay un prau, y otros consiguieron escapar por montañas. Y están escondidos en diferentes lugares de la montaña o en la ciudad de Bihać, que está como a unos 20 kilómetros de Lipa. Y ahí en el campo de Lipa, en lo que antes era el campo, ahora las autoridades locales construyeron como unas tiendas de campaña militares de Loneta. Algunas de ellas tienen calefacción, otras no, pero calefacción, bueno, bastante escasa, teniendo en cuenta que pueden llegar hasta los menos 14 y menos 15 grados por la noche que llegaron estos días en esa zona. Y bueno, fue lo más representativo el tema del campo Lipa, que bueno, por lo menos puso un poco el foco en lo que está pasando allí, porque se estaba hablando demasiado poco para la catástrofe que ya era de antes, y ahora por lo menos sí que se estuvo hablando mucho de lo que pasa allí. Por su parte, la Unión Europea sigue sin dar soluciones, la única solución que dan es que se reabra un campo que ya está cerrado, y esa es la única solución que dan, y mandar dinero. Uh-huh. Que reabran el campo que ya estaba funcionando, otro campo, porque hay en esa zona... Hay un campo que se llama Vira, que está en la ciudad de Bihać, que la gente local quiso cerrarlo y por presión de las personas locales acabó cerrando. Las personas dicen que no tienen por qué tener viviendo a miles de personas en su ciudad por cuenta de las decisiones de la Unión Europea y por una mala gestión fronteriza. Entonces hubo muchísimas protestas y al final el alcalde decidió cerrar ese campo donde había mil y pico personas. Esas mil y pico personas ya habían quedado en la calle en el mes de octubre. Y ahora lo que dice la Unión Europea es que hay que reabrir ese campo, y de hecho envió dinero para que se haga eso, pero las autoridades locales insisten en que ese campo no se va a reabrir y la gente local sigue haciendo protestas para que no suceda eso. No sé si es el mismo campo o fue en otra zona donde también hubo unos autobuses que llevaban gente y que luego tuvieron que dar la vuelta después de estar en el autobús, pasar la noche en el autobús. Sí, eso fue en Lipa. Entonces en Lipa la gente estaba ahí atrapada porque las autoridades locales no les dejaban salir de ahí hacia la ciudad, y de repente bueno aparecieron ahí muchos autobuses con la promesa de llevarlos a algún sitio, pero no se les decía ni siquiera dónde. Pero se les forzó a subir a los autobuses, la gente se fue a los autobuses. Mucha incertidumbre porque se van tomando decisiones políticas. Espera. Nos salen por aquí unos pitidos que no sé muy bien. Es que tengo el móvil que me salió como el teclado, perdón. Oh, vale. Y bueno, entonces llegaron ahí unos autobuses a la gente, porque está lleno de policías y de fuerzas especiales alrededor del IPA, como si fueran delincuentes las personas, solo porque están migrando. Está lleno aquello de policías y de fuerzas especiales y parece, bueno, blanco. En fin, y entonces se pusieron unos autobuses ahí, se les dijo a la gente que tenían que subirse a esos autobuses, la gente se subió sin ni siquiera saber dónde los iban a llevar, y después de estar casi 24 horas en esos autobuses, les mandaron bajarse, y los autobuses se fueron. ¿Qué había pasado? Que ya que los querían llevar al sur del país, a un sitio cerca de un pueblo que se llama Koenig, y dejarlos ahí en una antigua base militar, como un nuevo campo improvisado en una antigua base militar. Y la gente de ese pueblo protestó y dijeron que no querían que se crease un campo de refugiados en su aldea. Entonces, al final, se desistió en ese plan y lo que se decidió fue dejar a las personas en lo que Yelipa, que no deja de ser un prau en la montaña, y crear esas tiendas militares que pusieron ahora. Y ahí está viviendo la gente, tienen que hacer cola para comer durante horas bajo el frío y... No tienen agua potable, la agua potable le tienen que dar las organizaciones de forma independiente, les dan botellas de agua, se duchan con agua fría, a no ser que la calienten con alguna leña que encuentren por ahí o que puedan cortar de algún árbol, y así está la situación. Otro de los temas que se viene denunciando también durante estos años y esta última temporada, pues a través de la Border Violence, esa red de denuncia de la violencia en las fronteras. Uh-huh. También qué casos ha habido últimamente y qué se está denunciando desde esa red. Pues la Anonymous Kitchen tiene uno de los proyectos que tiene la red de Border Violence Monitoring Network junto con otras organizaciones. Pues, por ejemplo, el otro día estaban los voluntarios en casa, los voluntarios que de la Anonymous Kitchen en Bihać estaban en casa y llegaron dos chalecos. La casa de la Anonymous Kitchen está en una carretera que mucha gente cuando viene de portada viene por esa carretera. Y llegaron dos chavales, uno era menor de edad y otro tendría como 19 años. Y llegaban, uno llegaba sin zapatos y otro tenía como unos chancletes. Y por lo visto acaban de ser deportados por la policía. Y el chaval que era mayor de edad, el que tenía como 19, 20 años, alegó que la policía le había echado agua caliente en la espalda, agua ardiendo en la espalda, en la deportación, en esa devolución ilegal que le hicieron. Y efectivamente los voluntarios le miraron la espalda y la tenía dañada de agua caliente, o sea, quemada. Y bueno, eso sigue sucediéndose. El tema ahí es que la gente cuando llega en Bosnia, el norte de Bosnia está pegado a Croacia, ¿no? La gente cuando llega a Croacia tendría el derecho de pedir asilo por legislación europea y tendría derecho que ese asilo se tramite. Y desde que estamos conformados como organización, sabemos que nos cuenta constantemente la gente cómo son devueltos y cómo son devueltos con mucha violencia, de forma ilegal por parte de autoridades de países de la Unión Europea. Y esa es una de las, bueno, de las actividades o de las cosas que se hacen ahí, pero también hay otras, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se hace en el día a día desde la Noni Kitchen ahí en Bosnia? Pues en el día a día, mira, por la mañana la gente se levanta, tenemos un chat, bueno, tenemos varios chats diferentes. Si una persona tiene un problema de salud, si una persona necesita comida, si una persona necesita ropa, la gente ya lo conoce porque se habla de ese chat, la gente nos escribe. Y entonces lo que, después de que nos escriban, tal, que decimos a tal persona, vale, pues a tal hora en tal sitio, y tú a tal hora entra a otro sitio, y así, ¿cuántos sois?, ¿cuánta comida hay que llevaros?, ¿cuánta ropa?, y así, que necesitáis. Sobre todo la gente está pidiendo muchos mantes porque hace muchísimo frío. Y se preparan todos esos bolsos de ropa y de cosas, y se reparte por la tarde y por la noche. Hay dos turnos de reparto normalmente, hay veces hay hasta tres, depende del número de personas que lo necesite. Otra tarea allí es caminar alrededor y conocer a más gente para poder intentar cubrir cuantas más necesidades mejor. Entonces también está la tarea de pasear y de ver qué más personas pueden haber, estar nuevas por la zona que no nos conozcan. Y luego aparte, si conocemos de gente que tiene problemas de salud y que necesita un tratamiento médico, como se les deja aislados del sistema sanitario oficial, muchas veces tienen que pagar. Y la gente, como se está gastando tanto dinero en este viaje migratorio, ya no tiene para pagarse la salud, y aparte que a veces si van solos a un médico particular no los quieren atender por la discriminación tan enorme que se ejerce contra ellos. Entonces hay siempre una persona en cada terreno que se encarga de cubrir esas necesidades. Entonces localiza un problema de salud, lleva a la persona al médico, acompaña a la persona al médico, el médico les da una solución y luego buscamos a alguien que costee ese tratamiento. Y luego, bueno, aparte de denunciar lo que pasa no solo en las fronteras, pero sino también de manera interna dentro de Bosnia y así. Y bueno, y conseguir donaciones, porque al final vivimos de... O sea, si podemos hacer todo esto, y gracias a la gente que envía materiales, envía dinero para comprar la comida y todo eso, claro. Porque al ser una organización independiente, va tirando y va ayudando con el apoyo de las personas y con el apoyo de otras organizaciones independientes. Sí, aunque sea como recordatorio también, bueno, en todas las redes sociales de la Noni Kitchen podéis encontrar también, bueno, pues cómo colaborar y cómo aportar, pero también como recordatorio un poco que otros proyectos, aparte del de Bosnia, que es el que hemos estado hablando, que otros proyectos siguen en marcha actualmente. Pues está, seguimos en el norte de Serbia, en la localidad de Šid, que también está pegada a Croacia. Seguimos en Patras, que falo conozco bien, Patras, que es en Grecia. Estamos en Melilla y en Montenegro tenemos también para casos de salud. En Montenegro básicamente lo que hacemos es salud, porque ahí es muy difícil para las personas poder asistir a poder tener acceso médico, y entonces eso. Y en Bosnia estamos en dos sitios, en Bihać, que es lo que está al lado de Lipa, o sea, es Bihać y Lipa, y luego en Velika Kladuša. Bueno, Bárbara, pues no sé si quieres contarnos algo más o resaltar algo más para finalizar. Bueno, que sí, que nos sigáis por las redes sociales, porque una cosa muy importante y es dar visibilidad a esto que está sucediendo. Últimamente ya te digo que fue más visible por el incendio, que parece que no, ver un incendio llama la atención, pero el drama y una cosa constante y una crisis humanitaria tremenda, una catástrofe humanitaria que está creada por decisiones políticas al final. Entonces, como ciudadanos y como ciudadanas está bien que estemos informados y que compartamos esa información y que podamos ser críticos con lo que está pasando, porque no, o sea, hay que pensar que al final esas fronteras se paguen con los impuestos nuestros como ciudadanos de la Unión Europea. Y un abrazo muy grande, muchas gracias por, bueno, por darme la oportunidad de contar lo que está sucediendo y ya. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti como siempre por atendernos y por contarnos así de primera mano qué es lo que está pasando, que bueno, desde aquí desde Maravallo siempre intentamos traer un poco toda esa información de lo que pasa con las personas en busca de refugio y lo que pasa en las fronteras europeas. Un beso, Bárbara. Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estaba Felpeyu y ese tema Saltones Expósitos, que también forma parte de ese disco recopilatorio, de ese CD recopilatorio que acompaña al Anuario de la Música Asturiana 2020 y del cual hablaremos después. Vamos ahora con hablar de Musoc Educa. Luchamos por lo mismo y no todas tenemos el mismo discurso. No hay una sola. ¿Otro niño? ¿Tendremos otro hijo? Cuando mi otro hijo nació, no era como me lo había imaginado. ¡Aminurín! Maloxa con mapadoría que me apobolino mi saca ni ven papá ni ya. Los premios sí que es verdad que si vienen, ya nos han llegado algunos, pues estaría muy bien porque ayuda a dar visibilidad, ¿no? Y así fue como la abuela y yo conseguimos mover el sofá a la casa nueva. Menos por alguna cadera rota, todo fue bien. Lo teníamos duro en aquel entonces. Muy dura. حنا موجودين الان في مخزن ديال ادارات الجمارك. حجزنا هاد الهواتف النقاله وواحد النوع اخر ديال التهريب اللي هي الكبده. ما عرفنا هاد الكبدة ديالها شواش ديال البقر ولا ديال الحلوف ولا ديالها شلا علم. Bueno, pues Pues esto que estábamos escuchando son algunos fragmentos de algunos de esos cortometrajes que forman parte de Musoc Educa, esa iniciativa que forma parte de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias y que arrancó la semana pasada y de la que vamos a hablar con Carlos Pérez, del equipo de programación de Musoc y también del Centro de Profesorado de Recursos del Profesorado aquí de Xixón y del Oriente. Muy buenas, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, que para quien no lo sepa, ¿qué es eso de Musoc Educa? Pues Musoc Educa es el proyecto educativo de Musoc, como tú decías, de esta muestra de cine que este año, por los motivos sanitarios que todos sabemos, tuvo que trasladarse al mes de abril, del 8 al 30 de abril exactamente, y lo que sí quisimos mantener ya desde enero es este proyecto educativo que tiene por nombre Musoc Educa y que comenzó ya la semana pasada desde el punto de vista más formativo para el profesorado continuar esta semana y la que viene y seguirá, ¿no?, con la proyección de 21 cortometrajes en las aulas en 29 centros educativos de 28 concejos. Eso es en sí Musoc Educa, un proyecto educativo en el que el cine en formato de cortometraje toma protagonismo en un montón de aulas de Asturias. Uh-huh. Decías que comenzó la semana pasada con una de las actividades, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Y estos días también está habiendo encuentros digitales, en este caso de momento dirigidos solo al profesorado. ¿Cómo planteasteis estas actividades y qué es lo que se está haciendo estos días? Pues los 21 cortometrajes están agrupados en 8 temáticas. En cada una de esas temáticas pues se ha sumado profesorado de todos niveles y etapas educativas del ámbito no universitario de Asturias, y hemos creado, como toda la formación, bueno, estamos haciéndola online a través de la plataforma Teams, pues hemos creado 8 canales, uno por temática, y en esos canales está el profesorado que ha elegido alguno de esos cortos. Y pues esta semana y la que viene, tanto, bueno, de lunes a jueves, ambas semanas, estamos celebrando cada día un encuentro digital en el que participan una buena parte, diría yo, de los directores y directoras de Musoc Educa, en un encuentro con el profesorado que previamente han podido ver su corto, han podido también echar un ojo a la propuesta didáctica, porque cada corto va acompañado de una propuesta didáctica para trabajar en las aulas, y luego ya en la sesión pues tienen la posibilidad de plantearle alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que consideran que puede ayudarles a luego poder poner en marcha de la mejor forma posible la propuesta didáctica en el aula y acompañar la proyección a su alumnado. Esa es la idea un poco de los encuentros digitales. Hoy jueves será el cuarto de la temática de convivencia paz y contaremos con una directora, la codirectora de Candela, y el director de Yalya, que es uno de los cortos que, bueno, el corto que ha sido premiado en los últimos premios Forqué al mejor cortometraje. Uh-huh. Y además de los directores o directoras de esos cortos, también participan gente de distintos colectivos. ¿Cómo es esa colaboración y qué pretendéis con ello? Pues Musoc Educa está organizado, además de Acción en Red, que es quien un poco sustenta y la raíz, ¿no?, del árbol de Musoc. En este caso, Musoc Educa está coorganizado por Acción en Red, Mar de Niebla y Abierto hasta el Amanecer, pero hay otros 14 colectivos asturianos que colaboran con el proyecto. Cada uno de ellos tiene un corto, ¿no?, que ha trabajado previamente, que ha hecho su propuesta didáctica para el profesorado, y estos colectivos pues participan en los encuentros digitales que les corresponde y que han, de los cortos que ellos tienen, ¿no?, como parte del proyecto. Y además del equipos artísticos de las películas, principalmente directores y directoras de estos colectivos sociales, también hay pues especialistas, ¿no?, en los temas que abordan los cortos, que acompañan, ¿no?, a las proyecciones, o también otras asociaciones que no están desde el principio en el proyecto, pero sí participan en algunos de esos encuentros digitales. Por poneros un ejemplo que igual sirve mejor, Romipen, que es uno de los cortometrajes de seleccionados en Musoc y que trata el tema de las mujeres gitanas, ¿no? Han estado presentes en la formación, en el encuentro digital, la Asociación Gitana de Gijón y la Asociación Nómades, ¿no? Pero bueno, acompañando un poco, sobre todo, quienes tienen mayor conocimiento o quienes se tienen un trabajo pues ya en la ciudad o en Asturias sobre ese tema, nos gusta que acompañen, ¿no?, esos encuentros para poder bueno, pues realizar una actividad lo más amplia posible en cuanto a los temas que se tratan, ¿no? Hablabas de inclusión, de esas temáticas. Cuéntanos un poco cuáles son esas temáticas que se abordan y de las cuales luego se extraen los cortometrajes. Pues son, bueno, esta semana hemos tenido ya esos tres encuentros digitales. El primero de ellos fue el lunes sobre sostenibilidad ambiental, emergencia climática. Continuamos con inclusión, diversidad. Ayer fue el turno de promoción de la salud y hoy de convivencia, paz. Y ya la semana que viene, pues desde el lunes al jueves, en este orden, bueno, pues toca las temáticas de migraciones, interculturalidad, igualdad, prevención de violencia de género, todo lo que tiene que ver luego con diversidad sexual, identidades de género, y la última, pues lo que hemos llamado relación urbano-rural. En el Instituto Temáticas están agrupados esos 21 cortometrajes que os contaba, ¿no? Y después de, bueno, todos esos encuentros digitales, todas esas actividades con el profesorado, a partir del 1 de febrero empiezan ya, digamos, las proyecciones en las aulas y llegan los cortometrajes a nada más y nada menos que más de 10.000 estudiantes. ¿Esto cómo se consigue? Pues este año nos hemos reinventado. Musoc Educa, pues las circunstancias que vivimos nos obligaban a repensar el proyecto, porque el año pasado también hicimos como novedad pues un proyecto más participativo con jóvenes del barrio este de Gijón, muy presencial, pero este año la no presencialidad y la imposibilidad de que el alumnado salga de lo que se llama el aula burbuja, pues nos hizo replantear el proyecto y, bueno, creemos, ¿no?, el equipo de Musoc Educa, que hemos dado con la tecla. Ya veremos luego la valoración que hagamos en junio de lo que ha sido Musoc Educa, pero ahora lo que hemos planteado es, a través de la colaboración del Centro de Profesorado y de Recursos de Gijón Oriente, se lanzó una convocatoria en el mes de noviembre, diciembre, a la que se sumaron, a día de hoy, 174 profes de esos 29 centros educativos que os comentaba, tanto de primaria, de secundaria, de formación profesional, de enseñanza de régimen especial, y también hay un par de centros de educación especial. Se sumaron al proyecto, seleccionaron los cortos que les gustaría proyectar a su alumnado en las aulas y, bueno, pues primero queríamos que tuvieran una formación e información lo más relevante posible para poder acompañar luego los cortos en las aulas, ¿no?, que darles herramientas, y para eso esta formación previa sobre alfabetización audiovisual, cine social o estos encuentros digitales con las creadoras y creadores de los cortometrajes. Y luego ya a partir del 1 de febrero hasta el 31 de mayo les hemos dado 4 meses de margen suficientemente amplios, pues, para que sea lo más flexible posible y que también pueda, en lo posible, estar vinculado el tema del cortometraje con el currículo, es decir, con aquellos temas que el profesorado suele tratar, vienen en su programación habitual durante el curso y que pueda servir el corto para complementar, ¿no?, ese tema en concreto. Y por eso este margen tan amplio, a partir del 1 de febrero, pues en las fechas que han decidido y hasta el 31 de mayo pueden proyectarlos en las aulas y a partir de ahí, bueno, pues recibiremos, cuando comentaba 10.000 alumnos, tiene que ver porque hay profes que han elegido un corto en concreto, pero que igual van a proyectar, sobre todo en secundaria, en los cursos en los que dan clase, ¿no?, en los dos bachilleratos, por ejemplo. Y entonces, bueno, hemos estimado que eso, que llegarán las proyecciones a unos 10.000 alumnas, más o menos. Muy bien, pues supongo que ahora estáis ya todo con todo ese proceso pues en marcha y con todo arrancando, pero aunque la valoración se haga posteriori, la primera valoración es positiva, ¿no? Sí, la verdad que no pensábamos, y con mucho, ¿no?, llegar a tanta gente, a tanto profesorado. O sea, habíamos estimado un número de 100 y, bueno, pues al final, como comentaba, van a ser casi 200, porque aunque ahora creo que la cifra de esta semana que teníamos eran 174, pero bueno, ya nos han llamado algunos otros profes, compañeros y compañeras en el mismo centro, si pueden utilizar los cortometrajes y bueno, pues estamos ahí tratando de gestionar, ¿no?, pues esa posibilidad. Y sí, yo creo que de momento la está siendo muy positiva, la participación en los encuentros digitales supera el 50% de los profes que están en el proyecto, que son encuentros voluntarios en horario de tarde de 5 a 7, que muchas veces coinciden con otras actividades en el centro, de reuniones y demás, y bueno, también van a estar grabados para que les puedan ver posteriormente, y entonces, bueno, estamos muy contentos cómo están funcionando hasta el momento. Lo que ahora faltaría un poco la pata principal, o una de las partes principales, porque todas lo son, ¿no? Lo que queremos es eso, el diálogo ya entre el cine, lo social y lo educativo en las aulas, y ahí pues hemos pedido al profesorado que nos manden la información de cómo discurre esa proyección del aula, qué interacciones se dan, reflexiones en el alumnado, propuestas, e incluso tenemos un pequeño proyecto dentro de las aulas para que el alumnado pueda opinar algunos aspectos fundamentales de los cortos, el contenido, el sonido, la imagen, un proyecto que hemos llamado Tu Voz Importa, y que también puedan, a partir de sus opiniones, pues podamos luego que uno de los 21 cortos seleccionados, pues uno de ellos, el más votado por el alumnado, pues de manera simbólica que sea el ganador de esta edición, ¿no?, de Usoca Educa 2021. Bueno, como ves, queda mucho por delante todavía, pero bueno, luego ya sí, en junio queremos hacer un encuentro, veremos a ver si puede ser o no presencial, según las condiciones, pero si no, lo haremos también por Teams para hacer una evaluación conjunta entre el profesorado y quienes estamos implicados en el proyecto desde Musoco. Pues también toda la información sobre este interesante proyecto está en la página web de musocasturias.org. Ahí podéis acceder a la página concreta de Musoc Educa, donde, bueno, explica todo esto que nos ha contado Carlos, donde podemos ver los trailers de esos cortos y un poco en qué consisten y la agrupación por temáticas. Carlos, lo último ya. ¿Musoc para cuándo? Pues bueno, antes de responderte esa pregunta, sí quería puntualizar una cosa, y es que Musoc Educa no solamente es no solamente son los centros educativos, ¿no? Esta es una de las tres patas de Musoc Educa, que se está ya desarrollando ahora, sino que luego también Musoc Educa está presente en asociaciones juveniles en el mismo mes de marzo, y también en la universidad, ¿no?, entre otros espacios. Y digo el mes de abril porque sea abril, el mes en el que hemos trasladado, al que hemos trasladado Musoc, y tenemos ya las fechas. Concretamente inauguramos el día 8 de abril en el Teatro de la Laboral. Podemos ya anunciar que la película que inaugura Musoc va a ser la película de animación Josep, del director Aurel, y acompañada de un miniconcierto y de alguna otra actividad paralela relacionada con el antifranquismo, que es uno de los temas que va a ser uno de los temas eje vertebrador de Musoc este año. Y la inauguración comienza el 8 y la clausura será el día 30 de abril, ¿no?, con El amor de Kitchen. También está confirmada la película de clausura. Y bueno, pues serán, pues, si no calculo mal, 22 días de Musoc. Esperemos que las condiciones sanitarias nos lo permitan hacer como queremos, presencialmente. Estamos trabajando para que así sea, todo el equipo de Musoc, y bueno, pues nada, estamos ya con la selección de películas, temas y diálogos que formarán parte de esta edición, con lo cual invito a todo el mundo que en la página web de Musoc Asturias estén atentas para poder ver las novedades que vayamos publicando ahí, ¿no? Y que vayan reservando fechas para ver esas películas que va a traer este año Musoc. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hola, Paloma, soy Lucía, tengo 15 años. Y bueno, he visto tus vídeos y creo que hago lo mismo que tú. Necesitamos mínimo 4 chicas. Buenas, chicas, soy Alexia, me encanta estar en vuestro grupo. ¿Sabéis cuántos chicos freestylers hay en España? Más de 100. vemos hasta ahora, varios... las cosas cambian mucho, ¿no? Han cambiado las cosas. España ha querido recordar hoy a Ekai, el joven transexual de 16 años que se suicidó en Ondarro, en Vizcaya. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y la bandera arcoíris ondea media hasta en el balcón. Ekai narró ante las cámaras de La Sexta las dificultades con las que se encontraba día a día. Ahora sí que más bicis. Aquí en Cholula se usa la bici porque ya es como una herencia. En cualquier casa que vaya, ya sea en San Andrés o en San Pedro Cholula, ahí va a encontrar de 5 a 8 bicicletas porque todos la ocupan. Silencios dones que me dieron a mí. Lingua de los Amantes, un tema de mulleres, del colectivo Mulleres, que también bien recollido en ese recopilatorio del anuario de la música asturiana. Vamos con otro tema y ahora hablamos con Xune, precisamente de este anuario. Vamos a presentarlo aquí en Maravallu. Sigues en Radio Crash, vamos a escuchar a tema de Cruella 757, Cabrúñame la Gadaña. Estaba ese tema Cabrúñame la Guadaña de Fruela 757, como os decíamos, forma parte de ese disco recopilatorio que acompaña el anuario de la música asturiana 2020. Y ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Xune Lipe, director de este anuario. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de hablar del anuario, pregúntate cómo puedes hacer una valoración de este año tan raro, tan complicado que fue el 2020 dentro de la música asturiana. Bueno, pues mira, en un primer momento, la gente que formamos el equipo de redacción del anuario de la música asturiana, somos cuatro personas, más después hay colaboradores y demás, pero bueno, digamos que el equipo de redacción somos cuatro personas. Cuando este año plantegamos, el año pasado, perdón, el 2020, plantegámonos el comenzar con el trabajo de, bueno, para pa ver cómo podíamos publicar el anuario, no sabíamos muy bien realmente si pero un yao debemos poder publicarlo y per otro yao si iba a haber suficiente actividad para comentar o para que tuviera reflejo dentro de las páginas del anuario. La verdad que al final respondieronnos tanto los patrocinadores públicos como privados, eso hay que ir a agradecer sobremanera, los privados que siguieron echando un cable con la publi y demás para que el anuario pudiera publicarse. Y por otro lado, al final, haciendo recuento de lo que dirá de sí el año 2020, pues decatámonos de que la música asturiana pues nun parara a lo largo del año 2020 y que mesmamente muchos protagonistas de la escena asturiana pues aprovecharon el tiempo de parón, de confinamiento, ¿no? Pues para componer, para acabar trabajos que tenían entamados o para recuperar de algunas piezas inéditas y bueno, al final nun resultó tan mal año. La xente non perdió el tiempo, a pesar de estar encerrados, aprovecharon para, a pesar de que non había conciertos, non hubo conciertos ou grandes conciertos en como suele haber outros años, e sobre todo por el verano. Pero bueno, vamos con el anuario que ya dedicáis, en principio la portada, a mulleres, el poder femenino, sí, en la música asturiana, a esa experiencia, a esa iniciativa del colectivo Mulleres. Sí, dedicamos y decidimos de dedicarla a mulleres en primer lugar, bueno, porque nunca apareciere na portada del colectivo Mulleres, y eso que ya hay unos cuantos años. Pero bueno, como este año pasado, 2020, publicar en el su último disco, que se titula Humanes, y que lle, digamos, una vuelta de tuerca, por así decir, al trabajo musical que viene de ser bombiendo este colectivo, porque ya no se trata de cantares tradicionales, sino que son cantares fechos originariamente tanto en música como en letra, la música por ellos o por algún de los sus colaboradores, por ellos, mejor dicho, por algún de los sus colaboradores, y les letras, pues bueno, encargaron iles a determinados y determinadas escritores asturianos, y pensábamos que ya era un de los trabajos más destacados de ese año 2020, y hicimoslo también. Además, subtitulámoslo así, la portada, El poder femenino en la música asturiana, porque agarramos a mulleres un poco como ejemplo, ¿no? Como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en la música asturiana, que ya que las mulleres están incorporándose con fuerza esta escena. Y bueno, decidimos un poco, pues eso, ponerles como ejemplo de lo que por fin empieza a pasar en la música asturiana, donde también el protagonismo viene de la mano de las mujeres, ¿no? Y dentro de tal podemos ver, vamos, podemos leer la entrevista a Marta Elola, de precisamente del colectivo Mulleres. Y hay otras entrevistas. Tenemos por aquí una entrevista a Lisardo Lombardía y otra a Furela 757, que escuchábamos antes. Estos personajes. Sí, digamos que son les dos cares de la música asturiana actualmente, ¿no? Porque Perú ya tenemos el celtismo dentro de la música asturiana, que ya lleva una corriente consolidada, que tiene una tradición y que tiene bien de seguidores, donde, bueno, reflexionamos un poco sobre qué puede aportar esa manera de entender la música asturiana anguaño, y facémoslo al través, pues yo creo que del hombre fundamental para entender ese movimiento del celtismo musical en Asturias, como ya Lisardo Lombardía, ¿no? Y pero otro yao, tenemos a una de las últimas tendencias que se están dando en la música asturiana, que puede representar per bien el DJ Xixonés Furela 757, porque bueno, él define su estilo como reggaetoná o como hip folk, ¿no? Que alguna vez también lo tengo sentido, y lleva una tendencia que últimamente, pues bueno, pues sigue otra gente. Mismamente en el disco que acompaña al anuario hay también un dúo de Castrillón que se llama Garrolun Sumicio, y que fain también este tipo de amiestu entre los sonidos más urbanos, más electrónicos, y la música más tradicional, ¿no? Y por eso, bueno, pues yo creo que las dos entrevistas complementen súper bien, porque da una visión de lo que está pasando en la música asturiana. Pero ya una tendencia como el celtismo y el folk acústico y atlántico, que ya tiene una trayectoria y una tradición en Asturias, y por otro lado la incorporación de generaciones nuevas que vienen con otro bagaje musical y que incorporen la contemporaneidad más absoluta a los sones tradicionales, como puede representar Furela 757, ¿no? Otro de los textos, así, uno de los textos más emotivos que está en el anuario, y es la acordanza de Celestina Casanchu, de la Bulita. Sí, claro, y que, hicimos lo primero por amistad, porque ambas y un muy, muy, muy buen amigo, pero en segundo lugar también agarramos el fecho de que Celestina pues nos deixara ese año 2020, cuando iba a cumplir 99 años, y decidimos dedicar unas páginas especiales como un homenaje a ella, pero al través de ella a todas esas personas mayores, fundamentalmente mujeres, que caltuvieron viva y que caltuvieron una memoria a lo que lleva la tradición oral y la tradición musical de este país, de Asturias, ¿no? Entonces, y un poco, pues, creíamos que además en un año como el 2020, donde mucha de esta gente anónimo y de mayor edad que nos dejaron, bueno, pues por todo el tema del andancio y de la alerta sanitaria y el puñefleru COVID, pues era una manera de homenajear a toda esa generación, esas generaciones de mayores que caltuvieron, vuelvo a repetir, en su memoria y viva, y que además transmitieron, como en el caso de Celestina Casancho, al soñeto ambas, puesto toda esa bayura, toda esa riqueza que representa la tradición musical en Asturias, ¿no? Luego también hay un par de críticas, una que firmes tú de la carrera del corredor de fondo dedicada a Carlos Rubiera y otra a las Drag Queens con la Saya Colorá, al disco de Engarradiella. Cuéntanos un poco de Carlos Rubiera, que aquí en Xixón conocemos últimamente por otros motivos más que por los musicales, pero tú faes ahí un recorrido pues desde el principio, ¿no?, de la carrera musical de Carlos. Sí, hombre, en Xixón y en toda Asturias en general, pero en Xixón conocéislo más, pues bueno, yo creo que la faceta de político pues tapeció un poco, desgraciadamente, en los últimos años, lo que fue el sollabor como músico y, bueno, como cantautor, ¿no? Y después como investigador de la tonada y creador de lo que se llama tonada de autor, ¿no? O tonada remusicada, o llamémoslo, pongamos así la etiqueta que queramos, ¿no? La verdad que, por suerte, Carlos Rubiera volvió otra vez a la soxera avezada que ye la musical, y presentó en este año, a finales del año 2020, y que todavía prácticamente está sin hacer la promo, empezará ahora la promo del libro más tres CDs, que ye la su nueva obra, la su nueva entrega, y que se llama 30 Asturianaes, un trabajo y un libro CD, como digo, o tres CDs, que recuelle los dos anteriores discos que se publicaron con el título de Asturianaes, y una entrega nueva, con la que se zarra esta trilogía dedicada precisamente a eso, a la asturianada, ¿no? Son 30 cantares, pues, de algunos recogidos de los cancioneros históricos que a principios del siglo XX se publicaron en Asturias, donde se recogían de algunas tonaes, y la mayoría también compuestos por él mismo, tanto en música como en letra, que lo que vienen ya a innovar un poquitín este mundo tan anquilosado de la tonada, que parece que nada más sabe repetir esquemes, y que, bueno, pues nada más los cantadores canten un garrapiello de cantares muy determinado y tienen que hacerlo siguiendo unos parámetros muy concretos que son los que establecieron los clásicos de la asturianada, ¿no? Pues Carlos Rubiera con este trabajo y una obra inmensa, y yo creo que vuelve a recuperar un poco, pues bueno, ese prestigio y esa faceta que tenía de no solo de cantante, sino también en este caso de investigador de la música asturiana y en concreto de la asturianada, de lo que yo creo que me alegro y sinceramente creo que salimos ganando todos y todos, ¿no? Y el artículo más grande, más exhaustivo, digamos, dentro del anuario, y he dedicado al centenario del cancionero de Torner, que creo que lo firma Alfonso, el director del Museo La Gaita. Sí, efectivamente. Una de las, vamos, de las premisas que tenemos dentro del anuario de la música asturiana y no solo hacer recopilación, ¿no?, de lo que dio de sí el año en concreto del que se trate, decir qué pasó, qué discos se publicaron, etcétera, etcétera, sino también, digamos, teorizar alrededor del fecho musical asturiano y perotruiau también un ciertar trabajos de investigación, como puede ser este, que es el más extenso de este año, donde Ponsu Fernández, el director del Museo de la Gaita, fálanos de, bueno, de la xirandilla de Avilés y de cómo eso fue, pues, un invento de una coreografía que inventaron directamente aquellos coros y dances de la sección femenina, pues, en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, y que eso esparció, se prestó por toda Asturias, y hoy consideramos esa xirandilla como tradicional cuando tiene un orixe que en un bien de ese ámbito, ¿no? Y failo porque, bueno, en comparanza con lo que recogía también Torner en los años primeros del siglo XX y concretamente con las xirandilles que aparecen en el cancionero musical de la lírica popular asturiana, del que se cumplieron efectivamente 100 años de la su publicación, y hay que decir, y aquí meto cuña, que bueno, que lo que sucedió el año pasado con esa conmemoración y es muy significativo de cómo trata la administración autonómica la música asturiana, ¿no? Ese volumen de Torner, del cancionero de Torner, de la lírica popular asturiana, y es, digamos, pues la Biblia o el libro sagrado, por así nada decir, de la música asturiana, y una publicación imprescindible en la que no se entiende la música asturiana anguaño, y pasó total y absolutamente desapercibida esa conmemoración, esa celebración, ¿no?, pa la administración pública, y pensábamos un poco desde la nuestra modestia, pues, compensar ese escaecimiento que tuvo la administración para con esa obra magna y fundamental de la música asturiana. No sé si podemos enlazar eso que estás diciendo con también el manifiesto que aparece ahí con un montón de firmantes de por una RTPA al servicio de la cultura asturiana, que también es una reivindicación más reciente, ¿no? Sí, claro, sí. El anuario, vamos, desde el primer momento pensamos que hay una herramienta, que hay un medio muy afalladizo para no solo para ver la situación en la que se encuentra en cada año la música asturiana, sino también a proponer de ellas actividades, de ellas políticas que se debían entamar, y también para denunciar aquello otro que creemos no se está haciendo o que que merece una crítica constructiva, como siempre hacemos dentro del anuario, pero que no podemos dejar pasar. En este caso, falamos concretamente del ente público de comunicación que lleva la RTPA, ¿no?, la radio y la tele pública asturiana, que creemos los firmantes de ese manifiesto que no está cumpliendo con lo que establece, como decimos en el texto del manifiesto, establece no solo los decretos de la su creación, sino lo que en un primer momento pues se dijo que iba a ser y para lo que iba a valer la RTPA, ¿no? Bueno, estamos viendo algún cambio últimamente y por lo que las noticias que nos llegaron, va a haber de algún cambio más positivo que van a darse a conocer, yo creo que en unes semanas, ¿no?, con programas, incorporación de programas nuevos, etcétera. Pero seguimos creyendo que la RTPA tiene que cumplir un papel fundamental, imprescindible, no que lleve la consolidación y facilitar el futuro de la música asturiana, y eso es lo que venimos a denunciar, ¿no? Además, tiene que tener un tratamiento digno, tiene que tener un tratamiento digno global y permanente dentro de la programación de la radio y de la televisión pública asturiana. Y sencillamente esos ciento y pico esos ciento y pico firmes que aparecemos ahí, pues hay escritores, hay músicos, hay programadores de conciertos, hay profesores, en fin, hay una montonera de gente que creemos que de verdad y es necesario un ente público de comunicación en Asturias, pero que no podemos escaecer que tiene que cumplir con determinados parámetros y tiene que valer para determinadas cuestiones, no solo para el entretenimiento. Muy bien, Xune. Encontramos muchas otras cosas en este anuario. Encontramos bueno, artículos de opinión, encontramos también esa iniciativa de aquí de la Fundación Municipal de Cultura de Xixón sobre Berto Turulla. Hay bueno, pues, algún reportaje también fotográfico. Recomendamos a toda la gente que se haga con el anuario en los centros, en los establecimientos colaboradores, seguro que lo podéis encontrar. Y lo último que te queríamos preguntar es sobre el disco, ese disco que siempre acompaña, que siempre nos hace mucha ilusión escucharlo y ver un poco esa selección, esos grupos que y esa gente que hizo música este año. ¿Cómo presentamos ese disco tan variopinto con esos 19 temas? Sí, pues ye otra de las cuestiones que siempre nos planteamos dentro de bueno de la redacción de la gente que estamos en el anuario, ¿no? Que ye ciertar una visión, vuelvo a repetir que global y general, pero también ciertar una visión de la diversidad que se está produciendo, por suerte, la música asturiana actual, ¿no? Que podemos abrir con José Manuel Tejedor el disco, con un tema que fixo, precisamente antes falábamos de ello, en tanto se estaba produciendo el confinamiento y dende casa, pues fixo un tema que se llama Youth, y acabamos ese disco con Canalón y un tema de hip hop, ¿no? Que se titula así, ¿no? Hip hop. Y entre José Manuel Tejedor y Canalón hay otros 17 temas, perdón, donde pues aparecen, pues eso, las tendencias más tradicionales en estas últimas décadas, como puede ser el del folk acústico atlántico, ¿no? Con Aú, con Felpello, aparecen mujeres también, aparece eso que se llama el post-folk de la mano de LR, por ejemplo, aparece la reggaetona famosa de la que hablábamos con Fruela 757, y después de algo que se está produciendo, que llegue el mundo musical más alternativo, indie, ¿no?, que se suele denominar, pues también ya lleva unos cuantos años que están haciendo cosas en lengua asturiana, ¿no? Aparece por ahí, pues, qué sé yo, de Nacho Vegas, que hizo un referente, o Tania Pereira, que es una rapaza de Cangas del Narcea, pero que vive en Londres y está acabando de sacar un disco donde incluye un par de temas en asturiano y un aparece aquí, o una cantante aragonesa que se llama Isabel Marco, que publicaba un single con un tema que venían 5 lingües del Estado, ¿no? Pues en castellano, en catalán, en gallego, en euskera, en asturiano y en aragonés, que se llama La Lendar de les Piedres, y que, bueno, concedió el permiso para poder publicar la versión en asturiano en el disco. Y después, pues eso, ya pues los grupos de rock ya, bueno, son conocidos dentro de la escena asturiana, que canten en asturiano, como La Tarrancha, como Milicia Astur, que volvieron después de muchos años, como Misiva, y aparece Sacato, que siempre en esos discos, pues tiene a bien, lo que hay una suerte, que incluyan de algún tema en asturiano. Yo creo que es reflejo de la diversidad que tenemos anguaño dentro de lo que nosotros llamamos la música de expresión asturiana, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, y una selección, pues eso, muy variopinta y muy enriquecedora también de todo lo que lleva la música asturiana del último año. Muchas gracias, Xune, por habernos presentado este anuario y nada, seguiremos pendientes de la música asturiana aquí en Radio Cras. Muchísimas gracias a Radio Cras. Muchísimas gracias. Un saludo. Talleu. Talleu. Si te quise, niña, no sé qué más puedo hacer. Y ahora topa alguien que la cura muy bien, que la imagen de cuando he contado que yo soy mujer, que sostiene la chamarra en el baño un femenín, que hoy es bona fofano en su ser sabaré. Y ahora chumuza, y ahora chumuza, y ahora chumuza, y dicho valió de paisanos la mí. Yo una moza y siempre lo soy out, y no entiendo explicar lo que es patriarcado. No actúa diferente con esos amigos. Y ahora con la moza hoy ya feliz. Y ahora chumuza, y ahora chumuza, y ahora chumuza, y dicho varios de cuesanos a mí. Y ahora chumuza, y ahora chumuza, Yara Chomoza, ese tema de La Tarrancha que forma parte de ese recopilatorio con el que vamos a despedir también el programa de hoy, un recopilatorio que nos acompañó durante el Maravallu, y vamos a cerrar el programa pues precisamente con el tema que cierra el disco, que es un tema de Canalón que se llama Hip Hop. Pensamientos, recuerdos de otros tiempos, de edades pasadas, momentos quedaron grabados. Intentar escaecer que nunca quede rencor, antes de perderlo lo que tienes da y valor. Escribí cuatro frases y fícele rimar, recíteles el iquino, pensé esto pa' el rap. Con un empalme más grande que el de Rocco, lo pequeño pa'cio grande pero y era poco. Y era yo muy mozo, quizás de aquí impulsivo, conocíte hip hop, el coral dio un baldío. Al contré la luz del mundo estaba perdido, sigui pel sendero que marcaba el toso niu. Negres tormentes acechaban el cielo, yo tenía que llenar entero un folio. Hay cosas en el rap que nunca tienen sentido, veracidad de lo falso necesita el capricho, y es siempre perestrecho, pero apunta preciso, el visor de la mira, si lo fices en el objetivo. Publiqué en minos bafles, sonaba a tope, estaba en una ventana, retumbaba en todo el bloque. Fight the power, ese era el tema, prenda los mineros, hostiábolos la maera, canalones, voladores, espolinos nos 80, yuchaben pa' que en un dios menguara la renta, algamar la victoria, tres de una yucha cuenta, como el hip hop que sobrevive a los 90, esparder esta cultura y nun quiero hilo, decir que suena mejor el CD que el vinilo. Cuatro elementos, cuatro valores, pa' escalarles montañas que nos faen persones. Toca cima con perseverancia, autoestima, valor, respeto, a mejorar siempre motiva. La rima en el break, en el graffiti, en los platos, cada cosa que se falla una declaración de principios. Un pare a un mal paso, un garabato, rayonazo, tapper bien fecho, se impresiona como un trayazo. Saboreo el momento, disfruto la ocasión, repetir mucho lleva a la perfección. acción. Solo con paciencia algamas una esencia. Nun sé tú, pa' mí, eso y una virtud. Di cuatro pasos, púseme a bailar. Quería deprender el picurrabucu mortal. Lancéme pa'lantre intentando voltear. Y un tres pies sí, casi que púdeme matar. Pero levantéme, volví lo a intentar. El animal en esa piedra volvió a tropezar. Mi lenta vega sky levanta con fuerza. Pa' que salga bien necesita ser paciencia. Y el sodestín, el vientus ir al molín. El rap y un medio, el hip hop y el fin. Camudó la historia, Bel traicionó a Caín. Non a la guerra, equi peleas en el ring. Así no hay daños collaterales. Gastos militares, pavirres nos chigres. Escaecerles penes, reír a yegríes. Ver graffitis nuevos casi todos los días. Neste mundo una permanez toca muda. Y es ter difícil mantener la cordura. Al intentarlo todo puede salir mal o bien. Pero siempre intento al 100%. Cuatro elementos, cuatro valores. Pues con la música de Canalón despedimos este Maravallu de hoy, que entamamos hablando con Bárbara de la Noni Kitchen sobre la situación de las personas en busca de refugio en Bosnia. También hablamos con Carlos Pérez de Musoc Educa, esa iniciativa, ese proyecto educativo que está acá antes de empezar y que va a tener lugar en los próximos meses en los centros educativos asturianos. Y el último bloque, hablamos de ese anuario de la música asturiana, hablamos con Xune Lipe, director de la publicación, sobre lo que contiene el anuario de la música asturiana 2020. Esta parte nada más, un besín para todos y para todas, hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Cuatro elementos, cuatro valores, pa' escalarles montañas que nos faen personas. Toca cima con perseverancia, autoestima, valor, respeto, a mellorar siempre motiva. Na rima, en el break, en el graffiti, nos platos, cada cosa que se falle una declaración de principios. Un pare a un mal paso, un garabato, rayonazo, tapper bien fecho, se impresiona como un trayazo.